yo sigo amándote. Es difícil olvidar los bellos momentos que pasamos tú y yo. Por favor, amor, vuelve junto a mí, que no puedo arrancarte de mí. Por favor, amor, vuelve junto a mí, que yo sigo amándote. De todo, yo sigo amándote. Y cómo llora esa guitarra. Yo sigo amándote, yo sigo extrañándote. Lloro por ti, sufro por ti. Yo sigo amándote, yo sigo extrañándote. De mí y yo sigo amándote. Es difícil olvidar los bellos momentos que pasamos tú y yo. Por favor, amor, vuelve junto a mí, que no puedo arrancarte de mí. Por favor, amor, vuelve junto a mí, que yo sigo amándote.